Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Un 19 de septiembre de 1985, un sismo sacudió a la Ciudad de México. Su magnitud, como sabemos, fue de 8.1 grados en la escala de Richter y duró un poco más de 2 minutos. En un instante, edificios públicos y privados fueron borrados del paisaje de nuestra ciudad. Miles de personas quedaron atrapadas en toneladas de escombros. Nuestra solidaridad se mostró mejor que nunca. Miles de mexicanos nos unimos para ayudar, para remover escombros, para salvar a los sobrevivientes y rescatar los cuerpos de los muertos. ¿Lo recuerdas? Según cifras oficiales, el saldo fue de 6.500 muertos y años después se reconoció que estas cifras pudieron haber alcanzado hasta 35.000 muertos y 30.000 heridos. Los daños materiales ascendieron a 4.000 millones de dólares. El movimiento telúrico presentó varias réplicas que alcanzaron magnitudes de 7.9 grados en la escala de Richter. Y se derrumbaron diversos edificios, entre los cuales estaban el edificio Nuevo León del conjunto Tlatelolco, el Hotel Regis y el Centro Médico. ¿Qué nos dejó? Además de mucho dolor, a partir de entonces se creó una cultura de la prevención y protección civil, así como la adecuación de medidas preventivas ante el riesgo de otro terremoto. Hoy sabemos que la prevención es uno de los objetivos básicos de la protección civil, que consiste en un conjunto de disposiciones y medidas cuya finalidad es impedir o disminuir los efectos que se producen con motivo de eventos de esta magnitud. Hoy vemos con agrado cómo en escuelas y empresas realizan simulacros de evacuación, brigadas de protección civil y de qué forma se pretende inculcar la importancia de este tema a nuestros niños, que aunque no vivieron esa dura realidad de 1985, toman con absoluta seriedad el asunto, pues saben que se trata de prevención de desastres. Te invito a reflexionar sobre la importancia que reviste mantener una actitud seria en torno a los simulacros y la adopción de medidas preventivas. No olvidemos esa tragedia que marcó nuestras vidas de forma impresionante y honremos a todas aquellas víctimas. Asumamos con respeto el tema de la prevención, pero sobre todo, pongamos el ejemplo de los niños, los pequeños que entienden a pie juntillas lo trascendental de la cultura de prevención. En casa, por ejemplo, es importante revisar el estado de la construcción, las instalaciones y el mobiliario. Es conveniente realizar un croquis de casa e indicar con una cruz los sitios de posible riesgo. En familia es importante diseñar un plan de contingencia con rutas o vías de escape o evacuación, designar salidas seguras, en fin. Para ello es recomendable marcar en el croquis con flechas verdes posibles salidas. E incluso a nivel familiar es importante realizar simulacros para saber en qué momento, qué orden llevar y por dónde poder salir en caso de emergencia. Recuerda que para la realización de un simulacro es necesario fijar responsabilidades para cada uno de los miembros de la familia, emitir una voz de alarma, interrumpir actividades y desconectar aparatos eléctricos, recorrer rutas correspondientes, conducirse con orden, no correr, no gritar, no empujar, llegar al punto de reunión convenido, revisar que nadie falte y todos se encuentren bien y evaluar resultados y ajustar tiempos. Te invito a que estemos abiertos a esta cultura de protección civil. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.